¿Qué pasa, hueco? Soy yo. Yo también soy. ¿Qué onda? Los guanes chilenos tienen que hacerse quedan calladitos, los guanes. ¿Qué pasa, jote, hueco? ¿Qué pasa, pulguiento? ¿Qué pasa, rascocín? De orto. ¿Qué pasa, renacuajo? Te ponís de orto, ¿no? Oye, maleconcito, homosexual, homosexual. ¿Aló? ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo yo? Con Roberto. ¿Están aburrida ya? Aló, ¿qué pasa, weón? ¿Qué tanto aló? Cállate, conchito, madre. ¿No puedes decir madre, tú? ¿Tienes que decir madre, weón? Thank you.